La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más, Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo, entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Te veo complicado, Pedro. Al contrario, Fernando. Al contrario, hoy arranco el programa mejor que nunca. Más cómodo que nunca. Tomé la decisión de no preocuparme todo el programa por el micrófono, que en realidad me pasa más a la mañana. En el programa de la mañana, en Hasta que vuelvan los abrazos, se me suele caer el micrófono. Y pasamos un momento vergonzoso que por suerte nunca nos pasó en plena entrevista porque... prepárate, si estamos en una entrevista dura, se me cae el micrófono, te tentás al aire, se acaba toda la magia de la radio. Es un mito eso de que me tiento fácil al aire. No hay registros de que yo no haya podido continuar una nota porque me tenté. Es habladurías. Hablaste con un falso pitrola que te hizo no poder seguir con una nota, Con un falso... Pará, no me acuerdo. Hablaste con un falso pitrola una vez y no pudiste seguir con una nota. Sí. Ah, tenés razón, es verdad. Sí, bueno, yo igual lo que quiero terminar de contar es que pude cambiar de lugar el micrófono del estudio. Perdón, me acordé. Ahí está. Es un mito que te tenta fácil. Es mentira, fácil. Claro. Sí, es absoluta mentira. Bueno, decías... Que pude mover el micrófono del lugar y estoy arrancando el programa como corresponde, con un micrófono con una buena postura. Ahí está. No puede... Bueno... Es que me hiciste acordar. Yo no puedo creer este comienzo de programa... Es una vergüenza absoluta, Fer. Realmente una vergüenza. Seriedad ante todo, por favor, pido. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Mejor. ¿Querés intentar contarme vos? Me gustaría que me cuentes, a ver si podés. No, me gustaría que me contara vos primero. Bueno, en un rato nada más vamos a estar hablando con Analía Kalinek, la hija de Eduardo Kalinek, el genocida... que fue parte del circuito atlético Banco Olimpo. Analía es una de las integrantes de Historias Desobedientes, el colectivo de hijos e hijas de genocidas, que muchas veces han pasado por el aire de La Retaguardia. Y en este caso, Analía sacó un libro, así que vamos a estar charlando con ella. Se llama Llevaré su nombre. La verdad que es impresionante. Sí, la tapa ya es tremenda. Así que va a ser interesante. ¿Hay acuerdo porcino o no? Por si no lo supieras, hay un acuerdo dando vueltas entre China y Argentina que trasladaría una suerte nos transformaría en un polo de criadero de chanchos, que sabemos que China consume mucho, exporta, pero también tiene sus propios, perdón, importa, pero también tiene sus propios criaderos. Y ahora, bueno, nada, acosado por lo ambiental, hacen lo que hicieron las mineras durante muchos años en Argentina, es lo que no pueden hacer, lo que deciden hacer en sus propios países, la sucia fabricación la traen aquí, ¿no? La parte sucia del proceso. Trasladan el costo ambiental. Exacto. Con lo que, bueno, la fuerte oposición que se sostuvo durante meses pudo suspender al menos el acuerdo, pero hace unos días nos encontramos con que el acuerdo estaba, bueno, algunos medios decían que el acuerdo se sellaba, se firmaba en septiembre. Al día siguiente, esa misma noche, la Cancillería Argentina salió a desmentirlo, pero el periodista que publicó la nota sostiene todo lo que dijo, y mientras tanto todos los ministerios que forman parte de la redacción de este acuerdo se mantienen en silencio, no quieren atender a nadie. La realidad es que conociendo el paño y sabiendo que con este acuerdo se quería avanzar a toda costa, es por lo menos raro, ¿no? Así que vamos a estar en un rato también escuchando a Flavia Brofoni, que es una politóloga, una activista por la agroecología, una activista contra el agronegocio impresionante. La verdad que es muy, muy clara con sus palabras también. Y pasó al día siguiente de que nos encontráramos con esta noticia, que circuló además en todas las redes sociales. Habló en el programa hasta que vuelvan los abrazos de la Retaguardia y Radio Sur. Y con su claridad de siempre se refirió a este tema, así que en un ratito la estaremos escuchando. Ahora, cuando volvamos del corte. Y también vamos a escuchar a Carlos del Frade, con quien estuvimos hablando acerca de, bueno, del concepto de independencia hoy, ¿no? Y de la hidrovía. En ese contexto, la hidrovía del Paraná, el gobierno nacional ha resuelto la situación por un rato. O sea, se va a quedar un año con el manejo de la hidrovía del Paraná y después no queda claro qué va a hacer, ¿no? Sí. Es parecido a lo de los chanchos, ¿no? Es como una resolución parcial por un tiempo, digamos. En ambos casos es lo mismo. Sí, es un parchecito, ambos son parchecitos. Es un parche, aquí habrá que ver si después de pasado el año se sostiene la medida y por lo tanto queda nacionalizada esa aerovía por la que salen muchas de las exportaciones de la Argentina, la gran parte de las exportaciones de la Argentina, y por el que se paga peaje y se realiza el dragado. Es una situación que el Estado, de la que el Estado no puede desentenderse de ninguna manera. Es un avance que se haya cambiado esta situación de que estuviera privatizada durante un año. Mucha presión interna dentro del gobierno, de los sectores más progresistas adentro del gobierno. Carlos del Frade es diputado provincial en Santa Fe y no va a estar dando su opinión en ese sentido, pero todo eso, si no le metemos pata, ni a palos entra, ni a palos. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, como anticipábamos, entonces vamos a escuchar a la politóloga Flavia Brofoni, que pasó por el programa de la mañana de La Retaguardia y de Radio Sur, hasta que vuelvan los abrazos. En este caso, las voces que se escucharán son de compañeros de Radio Sur, Fernando Toco y Miriam Libertad, porque la claridad de Flavia Brofoni es impecable y hizo un repaso también desde que empezó esta situación desde que se barajó el acuerdo porcino entre Argentina y China. Y comentaba justo que se cumplía un año desde que se empezó a hablar de esto y desde que se empezó a denunciar este acuerdo tan peligroso, hasta ahora que se volvió a querer ir para adelante. Al menos, según dicen algunos sectores, ¿no? Digo, está muy poco clara la situación, pero vamos a escuchar a Flavia, que arranca con este repaso. El año pasado empiezan a salir notas en la prensa en donde Biogénesis Vago, un laboratorio, dice que China y Argentina están por firmar un megaacuerdo multimillonario, que sería el proyecto de industrialización animal más grande en la historia del país. Y después de varias idas y vueltas, de que se armaron varios colectivos socioambientales que salieron a, sobre todo, pedir más información, porque era todo muy oscuro, los números, las cantidades, los territorios donde se iban a instalar estas megagranjas. Estamos hablando de galpones industriales con hasta 300.000 cerdos cada uno, porque son 12.000 madres teniendo por año entre 25 y 30 animales. Quiero, como siempre hago esta aclaración, yo hablo en términos de cómo se habla técnicamente de esto. Yo soy vegana, me parece nefasto que hablemos así de seres sintientes, pero estoy hablando como en lenguaje del sistema. No, y aún así es tétrico, es terrorífico pensar esas dimensiones. Es terrorífico. Entonces, bueno, mucha movilización el año pasado sobre este tema. La firma de este memorándum de entendimiento se aplaza para septiembre. Luego nos llega la información de que por la resistencia social, que no solo fue de los activismos, las comunidades campesinas presentaron resistencia, científicos del CONICET presentaron resistencia, denunciando el potencial pandémico de este acuerdo, porque recordemos que la pandemia que estamos viviendo es una pandemia que surge por un salto zoonótico, es decir, un virus que se traslada de un animal no humano a nosotros y se expande en todo el globo. De hecho, China está buscando desterritorializar estos proyectos porque tuvo que sacrificar al 40% de su ganado porcino, es decir, 300 millones de cerdos, por un emergente pandémico, la peste porcina africana. Entonces, hoy no quieren quedarse con ese riesgo con potencial pandémico y están buscando que otros países los abastezcan de carne de cerdo. Pasa un año, se aplaza, se arma una comisión entre el Ministerio de Agricultura, el de Producción, Cancillería y Medio Ambiente para escribir el acuerdo, incluyendo salvaguardas ambientales, ¿no? En el medio nosotros, digo, desde los activismos pedimos participar de esas conversaciones, ver cuál es la información que se está manejando. No nos levantaron el teléfono nunca más, y ayer sale publicada en El Cronista una nota de Martín Di Natale en donde se confirma que este acuerdo ya está cerrado, que en septiembre se refrenda y que las 25 primeras granjas ya están en condiciones de empezar a instalarse. Bueno, bardo, todos las redes sociales estalladas con el tema, desde los activismos pedidos de información pública. 9:30 p.m, tuit de la Cancillería citando la nota del Cronista diciendo que esa nota no tiene ningún asidero. Hace 30 minutos, el periodista que la escribió tuitea, citando el tuit de Cancillería, diciendo que confirma toda la información de la nota que publicó. Con lo cual, hay una interna política grande alrededor de este tema, y la información que tenemos es la que sale en los medios, porque ningún funcionario atiende el teléfono, ni a periodistas, ni a activistas. Nos vamos enterando a cuentagotas por lo que se publica en algunos medios, claramente elegidos para filtrar la información que se desea filtrar, y desde mi mirada tantear el ánimo social, ¿no? Para que esto pase o no pase. teniendo en cuenta los antecedentes, y no solo en nuestro gobierno, en el mundo, que hay con relacionado con este tipo de políticas, ¿no? Que básicamente se sintetizan en este tipo de comportamiento, ¿no? Retasear la información en lo más mínimo, presentar los marcos generales, los avances productivos y de vínculos en el mundo, y no las consecuencias. Digo, en este sentido, pareciera que está más cerca la mirada con que efectivamente hay una intención política. Digo, más allá de si avanzó o no, que hay efectivamente una intención política de este gobierno de avanzar seriamente con este acuerdo. Sí. Eso está descartado de que es así, porque las condiciones macroeconómicas son el único indicador que se mira, y también por contexto, ¿no? O sea, China tiene una tendencia al aumento en el consumo de carne porcina, no porque culturalmente es su deseo, si hablamos de soberanía alimentaria, sino que claramente está siguiendo un patrón de consumo que es el de Estados Unidos, el mayor consumidor de carne del mundo, y a medida que, esto es como algo más sociológico, ¿no?, aumenta el poder adquisitivo, se tiende a imitar el famoso American Way of Life, entonces el anhelo es de tener esos mismos patrones de consumo. Ahora, quienes venían abasteciendo al mercado chino, que eran otros países asiáticos, China mismo, España y Alemania, cerraron su producción de carne porcina porque todos tienen brotes de peste porcina africana, incluyendo Alemania y España. Entonces, cuando nos dicen, bueno, acá no va a pasar porque tenemos estándares de sanidad, qué sé yo, yo digo, bueno, si los ejemplos que siempre dan son los de los países menos desarrollados que el nuestro, miremos lo que está pasando con Alemania, que cerró su producción porcina para abastecer a China por emergencia de peste porcina africana. Y en un contexto en donde además en nuestra región a China le está costando mucho cerrar este tipo de acuerdos. ¿Por qué? Porque podría cerrarlo con Brasil. Brasil presenta una inseguridad política enorme, con elecciones el año que viene, con un gobierno que no sabemos si sostendría un acuerdo de este tipo. Chile, está en asamblea constituyente, inseguridad jurídica absoluta sobre lo que pueda pasar. Entonces, hay pocos países que tienen las condiciones para abastecer la demanda china, y ahí es donde Argentina le levanta la mano y dice, vamos con todo, porque estos son dólares fáciles y gratis, en un contexto además de diplomacia de las vacunas. O sea, esto claramente entra en la negociación que está teniendo el gobierno con China para abastecerse de vacunas contra la COVID-19. Es una carta en la que están jugando políticamente muy fuerte. Así que sí, coincido con vos, es una tendencia global, y si fuera la oposición quien gobierna hoy sería lo mismo. Digo, el consenso de los commodities, de ese acuerdo que rige en la región, en donde parece que nuestro destino manifiesto es solamente producir recursos de exportación que generan divisas rápidas, atraviesa todos los colores políticos. No es un problema de este gobierno, es un problema social muy fuerte, en donde justamente lo que siento yo que tenemos que exigir desde la ciudadanía es mayor participación en la toma de estas decisiones. Y como primer paso también en la información, ¿no? Vos mencionabas ahí este cono de oscuridad, de silencio y de grises que hay en este tipo de acuerdos. Y me gustaría, quizás tomando la experiencia de estos países que avanzaron en este tipo de producción, tener como un pantallazo de qué se puede esperar, ¿no? ¿Cuál es el saldo y el costo socioambiental que produce este tipo de producción? Digo también para que nosotros tengamos una idea, un espejo de dónde mirar lo que puede llegar a suceder en nuestro país. Sí, totalmente. Mira, ahí recomiendo fuerte un breve documental que sacó el año pasado el periodista Patricio Leisegui, que se llama Laguna Negra. Y él lo que hizo fue ir al territorio, en este caso la península de Yucatán, en México, en donde este tipo de granjas industriales se instalaron hace ya muchos años, ¿no? Y las consecuencias que él registra en este documental, reitero, Laguna Negra, lo pueden buscar en la red de Patricio, son terribles, porque lo que ya sabemos desde lo empírico que va a suceder, es decir, los impactos en términos de efluentes líquidos, efluentes gaseosos, tracción de la frontera agropecuaria, porque para alimentar a esa cantidad de animales se necesita mucha soja y mucho maíz transgénico, mucha agua, se habla de que, va, esto lo dice el propio Ministerio de Agricultura, cada uno de estos galpones industriales necesita 1,5 millones de litros de agua por día para funcionar. Cada una de las 12.000 cerdas encerradas en esos galpones emite 16 litros de efluentes líquidos, es decir, efluentes que están cargados de emisiones de metano y de dióxido de carbono y de antibióticos. Ese es el potencial pandémico que pusimos en el centro de la cuestión cuando empezamos a hablar de esto. Porque más allá del sacrificio territorial que implica para las comunidades donde se instalan, está demostrado que los antibióticos que se administran a esos animales, que es de hecho el principal negocio de los laboratorios en el mundo, producir antibióticos para animales industrializados es el principal negocio de los laboratorios en el mundo, llegan después a los ambientes naturales generando lo que llaman los especialistas resistencias antimicrobianas. Es decir, a medida que vos le administrás antibióticos que no necesitan otras formas de vida, no solo los cerdos industrializados, sino que eso llega a nuestra comida si es que se cultiva en esos mismos territorios, nuestros cuerpos se vuelven más débiles frente al ataque de nuevas bacterias o nuevos virus, porque están como rosqueados de forma previa cuando no necesitan un antibiótico. Entonces, cuando los necesitemos a esos antibióticos, no van a funcionar porque ya estamos contaminados porque se nos viene por otros lados. Entonces, ahí es el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario. El año pasado sacó un laburo muy interesante que se llama La Salud Hecha un Chiquero, en donde explica este proceso metabólico de la interacción entre los ambientes naturales y la sociedad y el clarísimo potencial pandémico que tiene este modelo de producción. Entonces, ahí es donde está el riesgo más alto, que en donde decimos, esto es una locura, estamos en una pandemia. El mismo laboratorio que está pulsando por este proyecto, que es Biogénesis Vago, tiene un accionista que es Hugo Sigman, que es el principal beneficiario en la producción de vacunas locales en la Argentina, porque las vacunas que se van a producir acá no las está liderando el Estado. El Estado está transfiriendo recursos a laboratorios privados, y el laboratorio privado que más se está beneficiando de la potencial producción de la vacuna en Argentina es el de Hugo Sigman, el mismo tipo que está traccionando que se instale este modelo productivo en nuestro país. Flavia, Miriam te saluda. En relación a esto que decías de México, que cuenta Patricio en el documental, tenemos también el antecedente de lo que fue un poco la antesala de esta pandemia, que fue el H1N1, que totalmente tuvo su sede en México y justamente salió de una granja porcina. ¿No? Totalmente. Sí, muestras tenemos la gripe aviar, yo tuve gripe A cuando fue emergente fue como en 2009, si no me equivoco, sí, tal cual. Tenemos ya suficientes muestras de que, no sé si recordás, en línea hace pocos meses en Dinamarca, un emergente viral también con potencial pandémico hizo que ese país sacrificara toda su población de bisones industrializados para producir pieles. Todas, lo sacrificaron a todos. China sacrificó al 40% de su ganado porcino por la peste porcina africana. Hace 2 semanas se descubrió en Egipto un nuevo salto zoonótico de camellos a humanos por las condiciones de esclavización que tienen los camellos, sobre todo para transporte en ese país. Apenas empezó la pandemia, acá hubo un brote de peste porcina africana en Brasil, acá nomás, cruzando la frontera. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, en esta década, 6 de cada 10 nuevas enfermedades van a ser producidas por saltos zoonóticos, es decir, virus y bacterias que pasan de animales no humanos a humanos. O sea, ya está todo dicho desde la ciencia, ¿no? Entonces, en esta conversación pareciera que estamos teniendo un diálogo de sordos, porque cuando enarbolan a la ciencia para justificar algunos proyectos, nosotros somos los ambientalistas falopa, pero cuando demostramos con todo el complejo tecnocientífico acompañando que esto es una irracionalidad, se decide avanzar igual. Un diálogo perverso. Total, y es terrible en todo caso cuando ponemos el foco sobre quiénes son los que se benefician. Vos lo mencionaste a Sigma particularmente, pero a nivel mundial es calcada, digamos, ¿no? Esos intereses totalmente necios en función de lo que generan. Estamos en comunicación con Flavia Brofoni, politóloga, cofundadora del movimiento ecológico Rebelión o Extinción Argentina, hablando sobre las granjas porcinas. Queda claro que la divulgación de estas barbaridades sirve. Me parece que queda claro, lo demostró el año pasado también, más allá de que estuvimos la pandemia en el medio, y que de alguna manera está íntimamente relacionada, lo acabas de mencionar, Flavia. Pero digo, queda claro que cuando se conoce información, la sociedad se informa, genera ciertos movimientos. Ahora bien, también hay que decir que este tipo de producción ya existe en nuestro país, quizás no en la escala brutal que se propone, pero que ya está arraigado este modelo de producción en nuestro modelo agroexportador, ¿no es así? Sí, en este caso específico de la producción porcina es súper minoritaria. La producción de animales para exportación, en este caso de cerdos, todavía sigue teniendo unas prácticas de menor escala, ¿no? Sí, en los otros animales es exactamente lo que se consume. O sea, esa imagen bucólica del campo con las vacas pastando es un artificio. Hoy el 90% de la carne que se consume en centros urbanos es de feedlots, es decir, galpones con animales encerrados, alimentados a base de balanceado lleno de antibióticos. Lo mismo con las gallinas, ya queda, es muy, muy minoritaria. Digo de nuevo, lo digo en términos técnicos, la producción de animales para consumo humano que no se industrializó. Y en términos agroindustriales, lo que nosotros llamamos del agronegocio, ¿no? Esa estrategia de explotación de la naturaleza para producir commodities de exportación, no es el campo que creemos que es, no es el campesinado trabajando en la tierra, son pools concentrados globalmente que lo único que hacen es arrendar, alquilar campos de terratenientes para meter 2, 3, 4 campañas de soja, terminar de hacer mierda a la tierra, generar desertificación, directo al puerto a exportarse. Digo, más del 80% de la de las exportaciones del agro argentino son para alimentar animales industrializados en otros países y producir biodiesel en Europa. Es mentira que el campo produce comida para las personas. Hoy, esa es la estrategia del agronegocio. No estoy hablando acá de el pequeño productor, el chacarero, estoy hablando de los enormes volúmenes de hectáreas cultivadas para cereales transgénicos. Y desde ese sentido, ese es el perfil productivo de nuestro país desde que entró la primer soja transgénica en el año 96. En el año 96, Felipe Solá aprobó el primer evento transgénico, la soja resistente a Roundup, al glifosato, y a partir de ahí es el modelo que rige incluso las currículas académicas de la Facultad de Agronomía. Pareciera ser que antes no se producía de otra manera y que es imposible producir de otra manera, cuando todos los indicadores de campos agroecológicos dan cuenta de que es perfectamente posible producir alimentos sin veneno. Escuchábamos a Flavia Brofoni, activista y politóloga. Vamos a seguir prestando atención a estas novedades acerca del acuerdo porcino entre Argentina y China, pero siempre es un buen momento, justo como decía Flavia, es un buen momento para conocer la evidencia que existe acerca del daño que provocan estas megafactorías de cerdos, y una de las pruebas, algunas de las pruebas están expuestas en el documental Una Laguna Negra de Mari Carmen Sordó y Patricio Leisegui, que se puede ver en YouTube. Una Laguna Negra, lo buscan así, y muestra lo que sucede con las factorías en Yucatán, en México, así que es una buena forma de conocer lo que pasa. La retaguardia. Un inventario de reservas. resistencias. Tengo, Pedro, aquí la, por ahora la tapa, no el ejemplar, pero me impacta lo que estoy viendo. Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida. Acaba de editar Editorial Marea, que si hay que pensar en un catálogo de derechos humanos, de libros que tengan que ver con derechos humanos en los últimos años, sin dudas hay que recalar en los libros de Marea, ¿no? Tiene la firma de Analia Kalinek, pero la foto es impactante. Es una foto de Mar del Plata, donde reconocible, digamos, de la Rambla marplatense, en la que una Analia Kalinek, con adolescente, creo, adivinar, está dándole un beso amoroso a su papá, a quien conocemos como un genocida que está preso y que ella hoy rechaza. Entonces, habiéndola conocido ya, rechazando a su padre genocida, resulta fuerte, impactante ver la foto de el beso. La tenemos en línea y queremos charlar con ella a propósito de la presentación de este libro, digo, a Analia Kalinek. ¿Cómo estás, Analia? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Estamos con Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. Hola, Fernando, un gusto poder estar charlando con ustedes. Bueno, me sale decirte el libro que sale a la calle, me sale decirte felicitaciones, pero a la vez me imagino que este libro te remueve un montón de cosas. ¿Qué significa para vos estar escribiendo este libro sobre Eduardo Kalinek, que para nosotros es un genocida, para vos también, pero además es tu progenitor? Sí, la verdad que ahora estoy como con mucha emoción. Además es un libro que se viene escribiendo hace 20 años, Fer, aunque casi sin darme cuenta, ¿no? Yo, los primeros registros narrativos que aparecen escritos, ¿no?, en el libro, datan del año 2002, cuando yo ignoraba completamente la condición de genocida de mi padre y había empezado a escribir de manera muy muy ingenua y muy íntima, una especie de diario íntimo donde le iba contando a los hijos que alguna vez tendría en esa época. Yo recién lo estaba conociendo, al que es mi compañero, y estábamos proyectando tener una familia, empezaba como a querer registrar esto para cuando tuviera hijos, ¿no? Casi sin darme cuenta, ¿no?, de manera muy inconsciente, como en una especie, digo yo, de querer subsanar aquello que a mí me faltaba, ¿no? Porque yo no era consciente todavía en esas épocas de que a mí me faltaba reconstruir mi propia historia. Sin embargo, aparece como este deseo de querer que mis hijos la tengan narrada, ¿no? Y bueno, entonces es muy genuino cómo se ve, digamos, en primera persona contado ese proceso que me va llevando a, escribir en los años 2002, 2003, 2004, y en el 2005 aparece, ¿no?, esto, bueno, y te quiero contar, le decía a mi hijo, que en ese momento era chiquitito ya, que el abuelito está preso, yo no entiendo muy bien por qué, y yo iba poniéndole palabras siempre a todo lo que me iba pasando. Y esto se va viendo reflejado en el libro, cómo va sucediendo todo este proceso que me lleva hoy a estar acá hablando con vos y ser integrante del colectivo Historias Desobedientes. Esa foto a la que hacía referencia, ¿de cuándo es? Mira, esa foto cuando en la editorial me proponen incorporar fotos al libro, ¿viste?, y yo empiezo a buscar las pocas que tengo, ¿no?, de cuando yo era chica, porque quedaron en mi casa materna, digamos, en la casa de mi mamá y mi papá, a la cual yo no tengo acceso. Encuentro esta foto, que es de Mar del Plata, debe ser, no sé, yo debería tener 12, 13 años, 80, 92, 93, 94, tendría que hacer cálculo. Años. Pero lo más gracioso es que cuando la editorial me muestra en el proyecto de tapa, yo casi me infarto, ¿viste? Como diciendo, no, la verdad que no me parece esa foto, me leo, es contradictoria, le digo, no, me da mucho pudor, le digo yo, y bueno, nada, la editorial entiende más que yo en términos de comunicación audiovisual. Claro. Y obviamente yo di mi opinión siempre diciendo que bueno, que el criterio y la decisión iba a ser editorial, pero bueno, le proponía otra foto de yo jugando en la playa con una palita y un baldecito, viste, como otras cosas que no tenían nada que ver, pero que bueno, viéndolo hoy, me parece que tiene sentido. Incluso cuando lo consulto con uno de mis hijos qué les parecía la tapa, y Gino, que es el más grande, me dice, ¿y tiene sentido? Me dice, porque vos estás contando una historia entre él y vos. Me dice, y está bien que él y vos estén en la tapa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí claro. me terminó como de cerrar. Pero sí, entiendo que impacta. Analía, Pedro, te saludo acá. Un placer, como siempre, hablar con vos. Recuerdo, siempre que hablamos con vos acá en la radio, das cuenta de esto de cómo la escritura está presente siempre en tu vida, ¿no? Desde el laburo que hacen desde el colectivo Historias Desobedientes hasta la carta abierta que escribiste, si no me equivoco, en el 2008. Digo, está siempre muy, muy incluida la escritura en tu vida, y quiero preguntarte qué significa, cómo vivís hoy que este libro esté en la calle, que este libro salga, digamos. Sí, yo creo que es todo un proceso también de sanación. Vos sabés que yo siempre, siempre lo digo, ¿no? Que yo tengo muchas faltas de ortografía, ¿no? En mi casa siempre fue motivo de hostigamiento esto de que yo escribía mal, ¿no? Yo en la escuela, cuando hacían un dictado, siempre me sacaba nota baja. O cuando escribía, mi mamá siempre me retaba porque escribía mal las palabras, ¿no? Y yo después, bueno, estudio para maestra, siempre fue un complejo para mí tener que escribir en el pizarrón y estar muy atenta a no tener falta de ortografía, o cuando corregía los cuadernitos o las carpetas de los chicos, estar muy atenta a cómo se escriben las palabras, ¿no? Esto lo fui leyendo después en mi análisis y en mis lecturas más, qué sé yo, no sé qué nombre ponerles, más amorosas conmigo misma, como bueno, como algún síntoma de algo. Incluso cuando yo empiezo mis estudios universitarios en la Facultad de Psicología, para mí siempre escribir era una traba. Yo me sentía torpe escribiendo en los exámenes escritos, yo siempre sentía que no reflejaba lo que quería decir. En los trabajos prácticos o monográficos siempre encontraba como alguna traba en esto de poder decir lo que yo quería expresar. Bueno, hasta que algún clic hubo en mí, yo creo que fue también avanzada la carrera de psicología, que ahí me ayudó mucho, donde pude empezar a amigarme con la escritura a partir de un reposicionamiento subjetivo mío que me llevaba, bueno, a no estar tan pendiente de la mirada del otro acerca de cómo escribo yo, de qué forma escribo, si escribo bien o mal, sino, bueno, a dejarme llevar por la palabra mía, íntima, del modo que sea que salga, y siempre fue algo que me resultó significativamente grato, ¿no? Poder escribir y poder como hacer catarsis, ¿no? Alguien también me decía que no es algo catártico, sino como que uno cuando escribe exterioriza y puede objetivar más lo que a uno le pasa, ¿no? En este trabajo de escritura, y como algo que decanta también a partir de que uno se relee y se va modificando en su escritura. Así que, no, lo vivo como un proceso de crecimiento personal mío también hoy, ¿no? Poder estar publicando este libro. Estamos charlando con Analía Karinek. Ella es la hija desobediente de Eduardo Karinek, conocido en el circuito de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de Atlético Banco Olimpo, como el doctor K, un siniestro torturador al que su hija ha contribuido a desenmascarar. Por supuesto, también fue condenado por la justicia, pero el aporte que Analía ha hecho, incluso hace no tanto, en una instancia en la que interpuso su voz para evitar salidas en libertad condicional que la justicia le quería conceder a Karinek, a Eduardo Karinek, es realmente una voz disonante dentro de lo que son las familias genocidas, más allá de los grupos que empezaron a surgir desde hace algunos años. Algo deslizaste ya, pero este es un libro para vos, para las personas que puedan estar todavía dentro de las familias de genocidas y que no se animen a pegar ese salto hacia la verdad que implica el rechazo y el distanciamiento. ¿Es para tus hijos, como empezaste a escribir, o es para todos? Y sí, yo creo que es un poco todo lo que estás diciendo junto. Primero porque, bueno, en lo personal yo siento que hay algo mío, digamos, que necesito hacerlo, ¿no? Es como una pulsión, digo yo, una pulsión de vida, ¿no? Que se manifiesta ahí a través de la escritura. Después, bueno, originariamente tenía que ver con ponerles palabras para que mis hijos después puedan entender lo que a mí me pasaba a medida que iba sucediendo todo esto. Y después también, ¿no?, el ponderar el valor testimonial, ¿no?, y reconocer que, bueno, que el testimonio que uno da puede ser un aporte para otros y, bueno, dejar memoria de eso, dejar registro de eso, dejar asentado eso, pensando que los alcances que puede tener son inimaginables, ¿no? Digo, este libro lo puede leer alguien dentro de 5 años y movilizarle, ¿no? Yo me conmueve mucho esto que pasa, ¿no? De decir, bueno, lo que uno dice puede quedar y puedes ayudar a otro en algún momento de su vida. Me parece que es nada, una necesidad mía de poder escribir y poder sacar para afuera, digamos, toda esta historia tan encerrada, tan endogámica en muchos aspectos, rompiendo también ese mandato, ¿no? Ese mandato de, bueno, de lo privado, ¿no? Del ámbito familiar, de no andar ventilando para afuera y por otro lado que se entrama en un contexto social donde bueno, se entrelaza todo el tiempo la historia personal con la historia de un país que nunca dejó de reclamar memoria, verdad y justicia. Entonces, yo creo que el libro tiene muchas dimensiones, ¿no? Y engloba un poco todo lo que estás diciendo. Uh-huh. ¿Ya está en la calle? ¿Ya la gente lo puede comprar? Mira, está ya en formato digital para a través de la página Editorial Marea, se puede comprar en los formatos y por las distintas plataformas. El libro después ya está impreso, pero todavía no se terminó de imprimir ahora, recientemente, en esta semana, pero todavía no llegó a la distribución a las distintas librerías. Entonces hay que esperar una semanita más para poder tenerlo materialmente, al libro que bueno, que hoy concretamente está a la venta en formato digital y próximamente, en 10 días más o menos, ya va a estar accesible para poder comprarse con olor a tinta, ¿no? Como nos gustaban más algunos. Claro, sí. Pero bueno, hay que tener un poquitito más de paciencia. ¿Y en la página de Editorial Marea también se puede acceder a un anticipo a que es básicamente la introducción? Te quería pedir si me permitís que cierre la charla leyendo el cierre de esa introducción que escribiste. Dale. ¿Dónde está mi papá? En la cárcel, por torturar, por secuestrar, por desaparecer, por represor. Sus crímenes lesionan a toda la humanidad. ¿No piensa en la humanidad, en el ser humano? ¿En las madres que buscan a sus hijos, en las abuelas que buscan a sus nietos? ¿No piensa en sus hijas, en sus nietos? ¿En qué pensaba mi papá cuando torturaba? ¿Pensaba en serio que la patria se defendía en centros clandestinos? ¿Piensa que la patria se defiende secuestrando y torturando? ¿Ocultando la verdad se defiende la patria? ¿Sigue pensando que hay que eliminar al que piensa distinto? Sí, por eso me quiere eliminar de la familia, declararme indigna, desheredarme. ¿Puede mi papá desheredarme de los recuerdos? ¿Me puede desheredar de esta historia, de la vergüenza, de la tristeza? ¡Qué infeliz! No entendió nada, no entiende nada de la vida, entiende de la muerte. Para él todo es odio, maldad y enojo. Tonta de mí por haber sentido alguna vez un cariño sincero de parte suya. Tonta de mí por seguir pensando que puede arrepentirse, contar lo que sabe, porque él sabe que sé que sabe. Tonta de mí que sigo soñando con su abrazo y su mirada sincera. Tonto él que no me encuentra, no me ve, que lo estoy buscando. ¿Dónde está mi papá? ¿No ve que soy su hija? ¿No se da cuenta de que lo busco? Tonta de mí, que lo espero, que lo extraño, que lo quiero abrazar y quiero que me abrace. Tonto él, que se encierra en su silencio cobarde y criminal y que no se arrepiente de lo que hizo. Cuánto odio, cuánta maldad, cuánta crueldad. Duele, duele fuerte. Y es mi papá. Y soy su hija. Gracias enormes. Es un libro que merece ser leído, Analía. Ya, ya esta qué introducción. Qué fuerte escuchar a otro leyéndome. gracias, Fer. Un abrazo grande y todo mi cariño y agradecimiento siempre. Abrazo, gracias. Besote. Hemos escuchado a Analía Kalinek. Eso que leí recién es el cierre de la introducción. Imagínate, es solo la introducción, podés acceder y leerla entera y vale la pena hacerlo, y seguro que cuando la leas te va a dar interés por comprar el libro o por regalárselo a alguien. Son esas historias que cruzan el genocidio en la Argentina y las particularidades de la construcción de memoria, verdad y justicia sostenidas en el tiempo, aún en los tiempos de impunidad en la Argentina, han hecho aparecer estos grupos que, si bien se sabe, ha habido diferentes personas y hasta grupos que han también en otros genocidios anteriores hecho este recorrido, la potencia que tienen las hijas y los hijos, mayoritariamente hijas, de genocidas en la Argentina, que rechazan ahora mismo, en el momento en el que algunos de ellos están presos o los están juzgando o ni siquiera están imputados. Digo, pues me acuerdo ahora de Pablo Berna, y ni siquiera está imputado su padre en un juicio. Es la potencia de lo que están haciendo, es maravilloso. Así que celebramos este libro que acaba de publicar Editorial Marea. Además, está bueno conocer estas historias. Digo, es importante conocer estas historias porque quizás quienes nos escuchan o quienes puedan estar escuchando en este momento tienen tan reconocido el genocidio que quizás uno dice, bueno, había un genocidio en la familia, repudio total de parte de todas las personas. Y no es así, digamos. Uh-huh. La familia de Analía Kalinek, ella salió a denunciar a su padre mientras sus hermanas lo acompañaron en el juicio para declararla indigna, para que no pueda heredar a su madre, digamos. Claro. Esas cosas, esas internas dentro de la familia, que no son internas, que son cosas realmente nefastas, también está bueno conocerlo. Por eso Analía decía todo el tiempo ventilar lo que pasa en la familia, ¿no? Que a veces queda puertas para adentro, y que en muchísimos casos, seguramente en muchísimos otros casos vinculados a la última dictadura, han quedado puertas para adentro, y por eso también es importante poder visibilizar todas las historias, y es increíble leer las palabras de Analía contándolo en primera persona, ¿no? Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida, de Editorial Marea. Ya está saliendo a internet, al mundo de internet, y pronto a la calle. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Volando, porque navegando quizás tenemos que pagarle peaje a privados. Bueno, no, ahora le tendríamos que pagar al Estado el peaje, no importa. Igual lo hacemos volando, así lo hacemos más rápido. Por ahora, por un año al menos. Vamos a escuchar a Carlos Delfrade, diputado provincial en Santa Fe, periodista, realmente un maestro, un tipo que se mantiene con una... con una ética inquebrantable y más allá del lugar donde se vaya parando de manera partidaria, mantiene siempre una autonomía de criterios para pensar que no es habitual en la política argentina. Viste que cuando vos te sumás a un partido, sea cual fuere, casi que te hacen firmar obligatoriamente a libro cerrado un sí a todo y a no a todo lo que hace el rival político, por decirlo de alguna manera. Bueno, Del Frade rompe con eso. Opinó sobre la hidrovía y por qué es tan importante esta disputa que se viene dando. Fue también en el marco de Hasta que vuelvan los abrazos, el programa que desde La Retaguardia todas las mañanas compartimos con Radio Sur. Hoy tenemos 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza en la Argentina. Creo que esa es la cifra que marca el tono del presente hoy en Argentina. Entonces, frente a esa situación, lo que hay que extremar son las medidas imprescindibles para recuperar la gran parte de la riqueza argentina que está en manos de cualquiera menos de los argentinos. Entonces, para nosotros, discutir el río Paraná es discutir de quiénes son las exportaciones que salen por el río Paraná. Y por año salen 30 mil millones de dólares en exportaciones por 38 puertos, por lo menos los que tenemos acá en la provincia de Santa Fe, la mayoría en manos internacionales, que dejan muy poco dinero al Estado Nacional y nada, absolutamente nada, a la provincia de Santa Fe por esto de que hay un federalismo de ficción en la Argentina contemporánea. Entonces, cuando nosotros vemos que sale un decreto como el 427, que es muy importante porque en realidad ese decreto surge por la pelea que hemos venido haciendo casi 300 organizaciones que en toda la Argentina empezamos a batir el parche por la soberanía sobre el río Paraná, y eso demuestra que el gobierno tiene capacidad de escuchar, lo cual agradecemos y felicitamos. Pero en forma paralela, lo que decimos es que quedarnos con el peaje sobre el río Paraná son 300 millones de dólares. Y las exportaciones, insisto, son 30 mil millones de dólares. ¿Por qué nos quedamos entonces con la centésima parte de las exportaciones que salen por el Paraná? Hoy necesitamos entonces ir por más, porque justamente esos 19 millones de argentinas y argentinos necesitan que vayamos por más. Por eso para nosotros recuperar la soberanía económica sobre las exportaciones que salen por el río Paraná es intentar lograr una segunda y definitiva independencia en un día como hoy, en donde esta palabra tiene más significado de sinónimo de locro que de tener lo propio para generar un desarrollo propio. Totalmente, es una celebración gastronómica, ¿no? Sí, sí, eso es lo que da la sensación. Por eso es tan interesante saber que tenemos una pelea histórica la que podemos llevar adelante, que estamos en un momento histórico, insisto, por la primera cifra que compartimos sobre el nivel de empobrecimiento que tiene nuestro pueblo, y que no se trata de ir pateando la pelota para adelante o gerenciar, término horrible que se impuso en la política desde los años 90, exactamente en los tiempos que se privatizó el servicio de dragado, balizamiento y peaje del Paraná, sino que se trata de transformar la realidad para que nuestras hijas y nuestros hijos tengan un presente distinto. Por eso hoy tiene una extraordinaria vigencia la palabra independencia, la palabra soberanía, porque eso hace a que la Argentina recupere la riqueza que es capaz de producir, porque si no seguimos estando en una situación de semicolonia. Somos capaces de elegir gobernantes, tenemos constitución, tenemos fechas patrias, tenemos el himno, pero las riquezas argentinas están en manos extranjeras y por eso nos queda la pobreza. Y bueno, te quedaste con ganas de más. Tenés que escuchar todas las mañanas desde las 10 en Radio La Retaguardia y en Radio Sur hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Que no lo podés escuchar porque ves los juicios y no podés estar en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, las dos cosas, o ves los juicios después o escuchás el programa de radio después. No pasa nada. Te vas a Radio Cut, lo buscas allí, o Radio Cat, como quieras. O si no, te vas al canal de YouTube de La Retaguardia, donde si nos estás escuchando en vivo ahora este miércoles por la noche, pasadas las 10, te anunciamos que mañana desde las 9:30 termina el juicio contraofensiva. ¿Cómo que termina el juicio contraofensiva? Sí, el juicio contraofensiva ya terminó el 10 de junio. ¿Se acuerdan que hubo una condena pendiente? Bueno, esa condena se va a dar mañana. ¿Por qué digo que va a ser condena? La de Jorge Apa, que había logrado suspender el proceso judicial hasta que se determinara si cursaba un proceso de demencia y entendía lo que estaba sucediendo o no. Y bueno, porque es fácil suponer que si todos los demás fueron condenados a perpetua en cárcel común, también APA va a ser condenado a perpetua en cárcel común previa revisión médica. Y ahí habrá que ver si la revisión médica dice que puede ir a la cárcel común o se tiene que quedar en su casa en domiciliaria. Es más probable, creo yo, esto último. Lo que sí está claro es que el tribunal y los peritos consideraron que estaba sobreactuando, o que estaba actuando directamente Jorge Norberto Apa, que mañana 9:30 tiene la oportunidad de decir sus últimas palabras, y a las 14 va a hacer la lectura del veredicto en su contra. Lo podemos anunciar de este modo, creo ya. Va a ser un veredicto en su contra porque va a ser condenado seguramente a prisión perpetua. En algún momento quizás además le dan el Martín Fierro de Oro por la actuación que le permitió durante un mes zafar de ser condenado. Excelente. Entonces mañana desde las 9:30 te sumo una cosita, que es que se puede ver los juicios, escuchar el programa y además escuchar un recorte más. Ya está, ahora está... Es así, la gente mira todo, todo, escucha todo. Podemos hacer todo a la vez, ¿o no? Sí, pero todo cortito, ¿no? Procesar la información de los juicios, sí. Y además escuchar, me fui a la mierda. Te veo poco, te escucho de un programa de radio 5 minutos y te hago un podcast. Y después de un video, no, ¿cómo voy a ver 6 horas de audiencia? Haceme un video de 5 minutos y así se van jibarizando los contenidos periodísticos. Nos vemos el miércoles, ¿te parece? Nos vemos el miércoles.